Bueno, ahora llegó el momento de explicarte los periodos de la música brevemente, para ir viendo cómo en estos periodos se fueron dando los tres pilares de la música. Vamos a empezar con la era cristiana. Estamos hablando del siglo V hasta el siglo XV de nuestra era. En la era cristiana es un periodo de la historia de la música en donde todo giraba alrededor de Dios. Se dice que es una era teocentrista. Toda la sociedad reflejaba en sus obras el amor a Dios sobre todas las cosas. Por supuesto que también organizaban fiestas, bailes y otras cosas más. Pero justamente la música, por excelencia, es la música gregoriana. Te voy a explicar, la música gregoriana es una música monódica, es decir, donde va a ser interpretada por muchas voces al unísono. Generalmente se cantaban en los monasterios, con muchos monjes, más de 1000 monjes en cada monasterio, y ahora en este momento estamos escuchando una de esas canciones tan bellas de la antigüedad que se llama Veni Creator Spirit. Se cultivó específicamente en la iglesia, en donde se cantaba en los monasterios. ¿Por qué se llama canto gregoriano? San Gregorio Magno es el que recopiló todas las obras de los monjes que la hacían de manera anónima. Entonces, acá podemos ver en esta afirmación cómo es el canto gregoriano. Lleva 4 líneas, se escriben con notas llamadas neumas y es un canto monódico, es decir, una sola línea melódica cantada por muchos a la vez. Bien, es muy importante decir que en esta música ustedes escuchan la melodía, la armonía y el ritmo casi que no se escucha. Es decir, ciertamente hay un cierto ritmo que va llevando la melodía para no salir de la armonía justamente de la canción, pero no sobresale, no hay ningún instrumento que sobresalga, porque además la música gregoriana es cantada únicamente por la voz humana, es decir, sin acompañamiento musical, se dice a capela. Bien, pasamos ahora rápidamente a lo que sería el paso del canto gregoriano al Renacimiento, que viene la polifonía. Justamente hay un compositor que se llama Allegri, donde va a incluir el canto gregoriano y la polifonía. Lo vamos a escuchar.